Espíritu de Dios nos guiará por la verdad, diciendo con certeza las cosas que vendrán. Jesús en nuestra vida vencerá las falsedades y un mundo.